Estamos en el Encuentro Conciencia y estamos entrevistando a varios compas y por acá hay un compañero que se va a presentar. Hola, ¿cómo están? Soy el Tripa y pues vine al... acudí a ese llamado que hicieron los compañeros del EZ y también del CNI para asistir al... a Conciencia por la Humanidad. Oye, ¿cómo has visto primero aquí el Encuentro Conciencia, las participaciones de los científicos o las preguntas que las hacen los compas? ¿Qué impresión te deja eso? Mira, sobre todo las preguntas, tal vez no esté muy relacionado con la ciencia. En algún momento, no sé, la secundaria y la prepa, tuve ahí contacto con ello por necesidad más que por gusto, ¿no? Pero al final no... Me interesa saber más sobre ese tema y, como les decía al principio, las preguntas que hacen los compas han sido muy incisivas, en el sentido de que se preguntan precisamente por resolver necesidades que tienen en cuanto al conocimiento de, por ejemplo, la biología o sobre todo la biología y la evolución. Estuve en una de las conferencias donde hablaba sobre evolución y nos comentaban que teníamos como un origen compartido histórico, la mayoría o la especie humana. Entonces los compas preguntaban, trataban de hacer la relación en cuanto a lo científico y lo religioso, porque preguntaban si Adán y Eva si eran nuestros padres, ¿no? Entonces Lev, creo que era el ponente, sí, contestaba que esa pregunta solamente la podía responder desde la parte que a él le tocaba, que era lo científico, y decía que, pues sí, tenemos un origen genético en común, que implicaba que no existían diferencias entre razas y colores, como lo decían, sino que genéticamente todos teníamos ese origen. Y en cuanto a la parte religiosa, pues a él no le tocaba porque desconocía el tema y pues no era el foro para tratar esa respuesta. En ese sentido, muy, muy respetuoso el compa científico, ¿no? Sí, totalmente respetuoso. Y enfatizaba en esa parte, ¿no? En la de respeto todas las creencias de todos los que estamos aquí, pero pues no tenía conocimiento y no quería decir una mentira. Eso era lo que respondía. También estuviste en Noventí. ¿Cómo viste a los compañeros del Congreso Nacional Indígena, las declaraciones que hicieron, la declaración del subcomandante Moisés? En general, ¿cómo viste las cosas allá en Noventí? Ah, mira, pues la resolución que llegaron, tal vez la tenía como que creí que eso iba a suceder. Lo que me llamó mucho más la atención y lo que marca la diferencia, creo, es que van por todos nosotros, no solo, como hacen todos los partidos políticos, no solamente sus necesidades, sino las necesidades de los que vivimos en la ciudad, de los que viven en el campo, de todas las personas que vivimos en este país. Y pues sí lo veo como una opción, como otra opción, y pues yo le voy a atorar por ahí. Pues, ¿algo más que quieras agregar, compa? Pues nada más que seguimos acá en los últimos días del Conciencia y supongo que vamos a seguir aprendiendo un chingo.